De los corridos originales, dice más o menos así. Tantas noches que lloré, pero hoy me encuentro más que bien. Aquel que un día me humilló, hoy viene y me pide un favor. Por las playas me verán, allá por la orilla del mar. Arriba del Rubicón, en el sonido un corrido. Tráiganme esa plebe pa' bailar, la quiero tener conmigo, me vale con quien está. Dicen que valen más los amigos que el dinero, pero yo no creo que eso sea verdad. A mí no me importa nada de eso, pa' mí vale más la lealtad. Ahora márqueme pe, viejones. A veces visto de sport, o en ocasiones traje Dios. Antes no podía gastar, ahora llegan vacas de más. Se escucha el SRT pasar por las calles de ley. No tolero al hablador, menos al que se me volteó. Me haré rico, me voy a morir, intentando leer algo que siempre solía decir. Gucci, Prada y también Louis Vuitton. Lo que me verán porta, siempre he sido de buen vestir. La vida me sigue dando golpes, pero